¿Con quién? Ya se va a enterar. Esta semana arranca la Feria del Libro. Entre todas las presentaciones que va a haber, hay una que por lo menos me parece especial. El libro se llama Ni el Flaco perdió perdón de Dios. Lo escribió Juan Gelman con Mara la Madrid. Ella está en línea. Hola Mara, Horacio Marmurek y toda la mesa de Caballero de Día te saluda. Ah, buenos días, ¿qué tal? Bien, a ver, yo mientras estaba buscando información para armar la entrevista, para charlar contigo, cuando se editó hace 20 años este libro, que ahora se presenta su edición definitiva, en algunas notas se hablaba de una temática que no se tocaba en aquel momento y la necesidad de tocar estas historias que tuvieron que ver con la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Y 20 años después, con una edición definitiva, uno hubiese imaginado que había cosas que sí se habían hablado a partir de este libro y otras cuestiones, las investigaciones y demás. Y de vuelta uno se encuentra con que se pone en tela de juicio todo lo que estuvimos hablando y también las cosas que se cuentan en este libro. No sé cómo lo ves vos a 20 años de esta historia. Perdón, pero estamos en línea, supongo. Sí, sí, sí, sí. O no sé cómo se llama. Yo no tengo ninguna cancha con este tipo de cosas, situaciones. Perdón, ¿qué quieres decir que ahora, 20 años después, se ponen en cuestión cosas que antes no se habían hablado? No. Y bien. Yo digo que había leído una entrevista donde Gelman lo que decía era que escribir en aquel momento el libro era contar una historia, un montón de historias que en la Argentina no se hablaban. 20 años después, juicios de por medio y con un cambio de gobierno, hoy de vuelta hay como una otra mirada sobre estas historias. El hoy de vuelta hay otra mirada, ¿estás refiriéndote al cambio de gobierno actual? Sí. Sí, sí. Bueno, pero me parece que un año de gobierno no debe haber cambiado en la conciencia de las personas, digamos, y de la población. Lo que ya sabían a través de los juicios, a través de todo lo que pasó en estos años, ¿o vos crees que sí? Yo no vivo acá, entonces... Claro, yo creo que no, pero también cuando uno habla de, o sea, desde ciertos estamentos del Estado, del gobierno nacional, se ha puesto en tela de juicio si el número de 30.000 desaparecidos vale o no, si, digamos, hay una vuelta sobre la mirada de, y se le ha dicho, el curro de los derechos humanos desde este gobierno. Sí, no, de acuerdo, eso lo he leído, a veces leo por internet algunos de los periódicos, pero, y me parece que será el gobierno, pero que son unos pocos que dicen eso, ¿no? No sé, yo pienso que además se meten con los números porque son bastante brutos, porque no se dan cuenta que ante un genocidio, vamos a decirlo así, no entra el contar con los dedos ellos, porque son mercaderes o porque son creo, ¿no?, que se dedican a los negocios, a los números y a las finanzas, los actuales de este gobierno. Cuando hablamos de una edición definitiva con un prólogo, con algunas cuestiones que deben haber quedado de esas historias hace 20 años, ¿cómo sentías la necesidad de hacer esta edición? No, primero que nada, ese titulito de edición definitiva es un asunto de Planeta. Eso se lo tenés que preguntar a Planeta. Yo no tuve nada que ver. Lo único que me pidieron era un prólogo y que eligiera quién podía ser un epílogo. Entonces, tomé la decisión de hacer el prólogo, efectivamente, y de pedirle a Horacio Verbisky que hiciera el epílogo del libro. Me pareció que era alguien que, además de haber participado en aquel entonces en la hechura del libro, era alguien con la... ¿cómo te podría decir? Con la capacidad como para hacer un epílogo hoy, 20 años después. Yo no fui la de que... La que le puso el título de edición definitiva. Y además no. Y la otra decisión fue que tomamos con Alberto Díaz, por ejemplo, fue no tocarlo al libro, en el sentido de lo que fue el primer libro. lo que va entre el prólogo y el epílogo. Uh-huh. Salvo algunas notitas, creo, editoriales, que yo pedí, a lo mejor si podían mejorar la edición. Claro. Son historias, en aquel momento también leía esta cuestión del escuchar, ¿no? De tratar de que el que habla pueda expresarse, y me parece que un poco esto es lo que mejor se encuentra en el libro, ¿no? Se cortó. Sí, perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación. Bueno, Mara Lamadrid es viuda de Juan Gelman, es psicoanalista, o de alguna u otra manera ella ha hecho este libro, entrevistas, que si no lo han leído, bien vale la pena esta edición que acaba de salir. Te decía, Mara, el hecho de escuchar cuando se está contando el horror debe ser mucho más simbólico. Hay gente que necesita contar eso, ¿no? Bueno, nosotros la manera que se nos ocurrió para que participaran los que participaron, las voces que hablaron en el libro, fue decir que queríamos inventar un libro que quien quisiera sumarse a Sin Mención no llamara por teléfono. Estábamos en Buenos Aires en ese momento, les dejamos un número, y que el que quisiera nos buscara, y ese viniera a hablar con nosotros, va, que nosotros grabaríamos y después escribiríamos el libro. O sea, el libro fue primero grabado, vamos a decirlo así, después hubo una transcripción, que en la transcripción fueron 2.500 páginas, y después nosotros de eso transcripto nos dividimos las historias y las escribimos. Y bueno, y el libro lo volvimos de 400 páginas, ¿no? No era cuestión de algo así como de legar el tesoro de la juventud. Claro. Un trabajo que no pierde vigencia, y que me imagino que cada vez que uno se encuentra con esas historias es encontrarse con el dolor en carne viva, porque no solamente de dolor, sino de angustias, de amigos y de circunstancias está hecho esta edición, el Ni el Flaco Perdón de Dios. Bueno, nosotros también estábamos en pleno dolor. Es un libro que es una especie de, ¿cómo podría decirte?, de conversatorio entre duelos. Yo acababa de perder a mi hija, en enero del 95 había muerto mi hija Marcela, y Juan había perdido años atrás a su hijo Marcelo y a su nuera María Claudia, que estaba desaparecida. Y sí, de alguna manera fue, yo en el prólogo creo que digo que fue una ofrenda de muertos ante la muerte, y para que los duelos puedan atravesarse y demás, y tener un fin. Yo creo que los duelos tienen que tener un fin, bueno, hay que hacer algo, y esos primeros 5 años los pasamos entre la escritura de este libro y la investigación para encontrar a la nieta de Juan, que la encontramos a fines del 99, en diciembre del 99. Uh-huh. Mara, hablas de que los duelos tienen que tener un fin, coincido con eso, pero hay veces el duelo de una sociedad, no sé cómo se realiza. Bueno, yo tampoco, porque no soy una sociedad, pero lo que te puedo decir es que lo que nos llamó la atención de la red de hijos que se empezaba a tramar en esos años, en los años 95, 94, por ahí, fue que ellos decían que justamente para poder hacer un duelo, ellos necesitaban una situación pública, que un duelo era público. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención, porque con Juan estábamos convencidos de eso. Pero convencidos no porque uno tiene creencias, sino porque todas las culturas, yo qué sé, con todas sus diferencias y a lo largo de miles de años, han enterrado a sus muertos y han hecho, ¿cómo te puedo decir?, ceremoniales alrededor de las muertes. Más, muchísimas de ellas colocar ofrendas de duelo, ¿no? Y la desaparición de personas, ese horror que hizo eso, lo que hizo la dictadura militar y que toda esta sociedad conoce, y si alguien no lo quiere conocer, sea presidente o sea el ministro de Educación, por ejemplo, o no sé quién anduvo diciendo todas estas pelotudeces, si no lo puede reconocer, bueno, es medio, ¿cómo te podría decir?, es un estúpido, pero realmente a los familiares de los desaparecidos les impidieron esas mínimas condiciones para que un duelo sea posible. No todo duelo está, no creo yo que todo duelo está como, ¿cómo te puedo decir?, como asegurado, ¿no?, que tengo un fin. Pero pero por ejemplo, otra cosa que es muy importante en un duelo, me parece, y es algo que dice Jean Alouche en un libro muy interesante que se llama Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, que dice que también la actitud del muerto frente a su propia muerte, como enfrenta quien va a morir su propia muerte, hace al duelo de los dolientes, de los que quedan vivos. Claro. ¿No? Bueno, acá estamos. Eso falta en la desaparición. Claro, claro. ¿Qué tal, Mara? Roberto Caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. A ver, es muy interesante esto, ¿no? Porque claramente la desaparición viene a tronchar, digamos, esta posibilidad. Genera también la necesidad de ver cómo se duela esta historia, que es una historia muy muy trágica, muy perversa también. Hoy estábamos leyendo una noticia que ha sido encontrado el nieto número 122, faltan casi todavía 400, y siempre me pregunto lo mismo, ¿no?, si esta no es un poco la vigencia del terrorismo de Estado, ¿no? Digo, que estos chicos que todavía faltan por encontrar no son la extensión en el tiempo de ese terrorismo de Estado. ¿Cómo lo vivís vos? Incluso en la perspectiva de que estás viviendo un poco más de afuera, siempre de lejos se ve mejor que de cerca. Ay, no, a mí, digo, me es difícil contestarte eso. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que es generalizado o generalizable me parece que es muy difícil de contestar, por lo menos para mí, ¿no? Yo no puedo decir los nietos, ¿entendés? O sea, sí. Me cuesta. Yo lo que te puedo decir es que vivo en un país en donde hay más desaparecidos hoy que los que hubo en la Argentina. En México, por ejemplo. Y creo que eso, que no tiene las características para nada de lo que fue en la Argentina, en el sentido que no es algo que se debe a la presencia de una dictadura militar, vamos a decirlo así, que uno puede decir, ahí está Videla, lo mismo, sí. Pero que permea a toda la sociedad. Es conmovedor, es terrible, es terrorífico cuando lees en los periódicos o te enteras que en algunos estados se organizan las familias los fines de semana, en vez de salir de picnic, salen a cavar fosas o lugares donde creen que pueden estar los cuerpos de sus seres queridos. O sea, este es un problema, bueno, además, por ejemplo, la guerra en Colombia, que por suerte, terminó, parece, llegó la paz, todo eso. También, ¿cuántos desaparecidos dejó? Quiero decir, es ¿cuántos desaparecidos yacen en el fondo del Mediterráneo? ¿No? De la gente que huye vía Libia hacia, tratando de llegar a Europa, que tampoco los recibe. Quiero decir, estamos viviendo un momento, me parece, mundial, no sé cómo decirlo, bueno, internacional, en donde los genocidios están produciéndose de otra manera, están vaciando el África por hambre, ¿no? no sé, puedo pensar en esas cosas, pero así que los nietos de eso no puedo. Mara, este libro va a estar siendo presentado, charlado el próximo 28 de abril ahí en la Feria del Libro. Van a acompañarte Horacio González y el amigo Josami. ¿Genera alguna circunstancia extra venir a Buenos Aires, a la Feria del Libro, a mostrar este flaco perdón de Dios? Este flaco perdón. Ni el flaco perdón de Dios, sí. Y además un Dios muy flaco. Sí. Escúchame. Aparte por lo que estamos contando, cuánto Dios es flaco en el perdón con estas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, me da mucha tranquilidad que me acompañen Horacio y el Turco, a quienes conozco, bueno, y a quienes respeto. Va a ser en la Feria del Libro, lo que vos decís, 18:30, sala Alfonsín Storni, me parece. Uh-huh. Eso hay que preguntarle bien a Planeta. Yo qué sé, mira, yo llegué el domingo, no es la primera vez que vengo a Buenos Aires, he venido seguido, bueno, vino después que murió Juan. Sí, me genera, bueno, hoy en día, ¿no?, en el sentido de esa expresión. Me es un poco raro estar sola con este libro que se va a presentar, este libro que escribimos juntos con Juan, que lo inventamos, que lo hicimos, y además lo extraño muchísimo a Juan, ¿no? Y ayer tuve una, no sé si se dice rueda de prensa, seguidilla de prensa, que me terminé con todo revuelto, ¿no? Claro. Con la historia muy presente, y bueno, pero ahí voy a estar, no me voy a achicar. Ahí estamos, va a ser en la sala Faustino Sarmiento, se lo aclaro a los oyentes, para que... ¿Estás seguro? Todos los comunicados de prensa que tengo me dijeron que es en la Faustino Sarmiento, yo me llegó ayer uno... Pero lo que pasa es que no lo pude ver porque estaba tan nerviosa después de toda la tarde de periodistas, que no porque ustedes sean terroríficos, ¿no? No, pero... un poquito. Pero, no podía leer. No, pero te entiendo en esta circunstancia. Digo, es un libro que mueve muchas cosas, y en la historia particular y personal tuya, aún más, y nada, es como volver a vivir dos veces muchas cosas de dolor, ¿no? Uh-huh. Te agradezco este rato, te agradezco que nos permitas compartir con los oyentes esto, y te mando un abrazo muy grande y nos estaremos viendo ahí. Bueno, muy bien, y muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Por favor, Mara Lala, hasta luego. Mara La Madrid, viuda de Juan Gelman.